y Lupita Páez en la asistencia general del programa, en la asistencia de producción. Lupita, buenos días. Y el personal de aquí de Radio UV, sobre todo nuestros compañeros con quienes convivimos en la mañana, los técnicos, los administrativos, manuales, personal de confianza, nuestra ala juvenil también, nos manda muchos saludos por mi conducto. Y desde luego, en nombre de Ernesto Colinos, coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria en las Lomas del Estadio, muy pendiente del programa también, todos los días, un saludo y un abrazo, Raciel. Y Carlos Romano, para servirles, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. El esperado de todos los lunes se llama Manuel Vázquez. Y aquí está con nosotros. Y lo saludo con mucho gusto, mi queridísimo Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días a toda la ausencia, la audiencia. Vienes bien primaveral y ya está fresca la mañana. Sí, pues ya, lo que cuando es la juventud. Sales de la casa te das cuenta que no es tan cálido como estás, como estando dentro. Es que al rato. Pero sí, hay que tener ya una chamarrita puesta. Sí. Fíjate que el fenómeno de los últimos años, que van creciendo, evidentemente se van haciendo viejos los grandes músicos, los grandes cantantes, los grandes compositores, y como fenómeno natural, pues van muriendo. Pero el hecho es que muchos de los que van muriendo van dejando huecos insustituibles, uh-huh. O sea, van dejando huecos que nadie va a llenar o ha llenado. Y eso ha sido una constante de por lo menos hace entre 10 y 20 años, pero en los últimos 10 años, y particularmente en los últimos 3, uh-huh, o 3 o 4 años, hemos sentido cómo algunos que se van realmente representan no solamente una época o un movimiento. Y aquí sí, más allá de la nostalgia, el análisis podría ser crítico desde la parte muy estereotipada de la que he hablado en algunas otras crónicas sobre lo que es ser culto o inculto. Va mucho más allá porque los géneros son muy amplios. Me vino esto a la mente porque últimamente me han pedido mi opinión en otras radios comerciales sobre algunos desaparecidos recientemente. Uno de ellos, Elso Piña, ¿te acuerdas? Hace unos días. Sí, que representa en toda forma una bandera de cultural interesantísima en el nordeste de la República Mexicana y que no deja a alguien que lo supla. No hay un artista de la trascendencia de él que haya decidido tocar la cumbia colombiana. No, iba solo en ese iba género. Solo y van solos muchos. Ahorita te voy a hacer un recuento de algunos en un texto breve, igual que todos los demás que se leen los lunes, para que hagamos reflexión sobre este ámbito y sobre todo que visualicemos qué es lo que está pasando como fenómeno. Uh-huh. Creo que es algo muy curioso. Uh-huh. Enrique Jorrín, Por ejemplo, inventó el cha-cha-cha y se sigue bailando. Eso sucedió en los años 40, ¿no? En todas las fiestas se baila el cha-cha-cha. Los salseros del 70 marcan con su síncopa. Es la misma que inventaron, la que se baila hoy. Cuando se murió Ibrahim Ferrer, se dijo que para siempre habíamos perdido un swing. Y la verdad sí fue así. Sigue viva Omar Aportondo y nadie quiere que se muera. Pero ya está muy grande. Es inconcebible. Cuando se murió la negra Mercedes Sosa en el 2006, todos dijimos, ¿quién llenará ese hueco hasta la fecha? Nadie. Y así la lista es larga. Antes había sido Zita Rosa, recientemente fue Caíto. Pienso cuando veo a Joan Manuel Serrat cantar, que ya mejor ni lo debería de hacer, pues bala más que una cabra cuando ve la daga que lo degollará, con el debido respeto porque lo admiro. Y de Joaquín Sabina, mejor no digo nada porque ese tío sí es muy poeta y prefiero leerlo porque me cansa su voz aguardientosa. Pero en silencio pienso, por favor, que no se nos vayan a morir estos dos pronto, ¿no? Y mi mente, una voz relatora y crítica, porque eso he sido en los últimos 25 años por lo menos, de esta onda musical desde hace tantos años, me pone en el supuesto que sucederá el día en que se los lleve la parca a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que ambos andan en 70 y tantos, ¿no? Hace unos días recordaba yo a Luciano Pavarotti, que murió en el 2006, y a Juanga unos días después, precisamente, que aunque no se quiera, representa para la cultura popular todo un referente. Claro. También se dijo, ¿quién va a cubrir el hueco tan grande que ya sea cuando ya se había ido Celia Cruz? Y en el ámbito del tango también se dijo lo mismo, y ha sido insustituible en el 92, cuando falleció Astor Piazzolla y un poco después el polaco Goyeneche. Sigue vivo Oscar Chávez y dice, como a mí no me gusta, digo, bueno, pues si se muere, pues no importa tanto, ¿no? Con perdón de la audiencia, que sí le gusta. Sí se siente feo, pero sentí más feo cuando se murió René Villanueva de los Folcloristas, aunque sigue vivo Pepe Ávila. La Laraca Mayor, para mí, fue no hace mucho, en que falleció Betsy Pecanins. Ahí sí el hueco fue muy grande. Porque yo me preguntaba y me sigo preguntando, ¿quién nos va a salvar de Maluma, de Daddy Yankee, de Wisin y Yandel, de Nicky Jam y de Bad Bunny? Nadie. Me recupero un poco pensando que siguen vivos Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Carlos Vives. Todos rondan 65 a 70 años. Y qué padre que aún estando casi a los 80 años de edad, sigan vivos Paul McCartney y Mick Jagger. ¿Qué decir de Carlos Santana? Que hace unos poquitos meses cumplió 71 años de edad. Y lo he dicho otras veces, ser culto implica aceptar que lo popular no nos toca. Es nice decir soy culto, pero sí sé bastante de Schubert, de Mozart, de Beethoven, de Liszt, de Chopin, de Mahler, y opinar con prontitud y precisión, por ejemplo, de por qué no poner a Carmina Burana en concierto en la gala navideña, por ser una obra controvertida y además con un sentido adverso o contrario a la natividad, algo que sucedió en el último año de Javier Duarte porque no había presupuesto para poner una obra navideña. Y aquí, perdóneme usted lo que le voy a decir, pero eso de los gustos culposos no existe, como sí existe el paradigma posmoderno de lo culterano, lo que estoy diciendo. Ayer murió Camilo VI, antier, y para mí es una tragedia. De chamaco, de 15 años, yo me sabía todas sus canciones y además me enamoraba de la nada y de todas las chamacas con sus letras y sus tonos tan altos y finos e impropios para su época. Los millennials viven el ocaso con estas muertes de una época que dentro de 100 años quizás se recuerde como el boom creativo de la música de la posguerra. El apocalipsis ya es hoy. En ese sentido, pues los chicos actuales se hacen pis cuando descubren que les gusta el mismo funk de los 70 que sus abuelos inventaron. Y que si quieren, ahora pueden escuchar a los Beatles en el playlist ecléctico donde abunda lo retro. No podemos decir menos si aclaramos cuántos años tiene el Premio Nobel de Literatura. Creo que hace 2 años, Bob Dylan. ¿Qué edad tienen Emmanuel y Mijares en el pop? ¿Por qué nos dejó en el desamparo Celso Piña si solo tenía 65 años? ¿Y quién cubrirá ese hueco enorme después de que todo el mundo hispanohablante recordara un día después, hace 4 años, que dejó de respirar Gustavo Cerati, quien cumpliría 62. Mm. ¿Qué es del rock ahora? ¿Quién provocará una movida o un nuevo movimiento como el rock en tu idioma? Si ya no está Nacho Vega, si Miguel Ríos tiene 71, si Fito Páez tiene 70, si Charlie García también estira la pata. Lo dicho y lo comentaba hace poco una amiga recordando al lado del camino de Fito Páez. El mundo es una ya porque es una porquería ya, pero cada vez que se va uno de estos, se va, le llega, se pira, se esfuma, como decimos coloquialmente, sencillamente se muere. La indefensión y la orfandad cultural es evidente. Sí, ya sé que hoy hay cosas buenas, sí, ya lo sé. También más o menos nuevas, porque las influencias vienen de allá, casi todas las influencias vienen de ese camino largo que comenzó en los años 60. Quien se atreva a decir que exagero con la salvación humanitaria que significaría hacer más contrapeso al reggaetón, deberá recordar brevemente que nadie conoce a profundidad algunas tablas de salvación que son perfectas para podernos salvar. Algunas de estas tablas de salvación están hechas en el Brasil, pero viven desconocidas para las mayorías que podrían redimirnos. João Gilberto, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gal Costa, Chico Buarque. Por lo pronto, yo me he refugiado en estos días en lo mexicano con don Rubén Fuentes, que inventó el bolero ranchero y mantiene al mariachi vivo y vigente en los Estados Unidos y que a sus 93 años nadie pela. No nos vaya a pasar lo mismo que a los cubanos del Buenavista Social Club, que tuvo que llegar alguien de fuera, Ray Cooder, para darle a los que se estaban muriendo su justo valor. No esperemos a que se mueran para decir, ups, y ahora, ¿quién va a llenar esos huecos? Abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Muy bien, man. Pues sí es cierto. Yo estaba pensando de manera masoquista que ninguno de estos que tú mencionaste hubiera grabado nada, porque no hubiera habido manera de grabarlo. Pues sí. Que hubiera sido tan efímero como puede ser el teatro, como cosa, y que nada más lo tuvieras como una memoria auditiva, ¿no? Ay, alguna vez oí algo así, ¿no? Y la profundidad de las letras, la limpidez del pensamiento, también la novedad de su tiempo, los recursos armónicos, melódicos, rítmicos, y sobre todo las letras que tienen que ver con una sociedad cambiante desde los 60 hasta nuestros días. Y la lista es larga, larguísima, de los que andan rondando entre 60 y 70 años y que invariablemente van a fallecer en unos años más, incluyendo el que les habla. Y pues no quiero decir, pero pues tú también, porque... Sí, pero yo no soy músico, yo me salvo. A mí no me metas en eso. No, vaya, pero estamos en esta misma tendencia que finalmente pertenecemos a una generación en la que las cosas se dicen de una manera diferente. Tal vez lo que digo caiga gordo y sea bastante chocante, pero es la realidad. Sí, de los gustos tuyos y los de otras personas, los míos a veces no coinciden, pero bueno. Y yo sí oigo a Sabina todavía con mucho gusto. Y no hay quien lo supla, y eso preocupa porque finalmente, pues sin caer en la nostalgia, vemos cómo se va desgranando esta mazorca de grandes artistas y de grandes letristas, y al parecer, hasta donde yo veo críticamente el ambiente y la escena, no hay buenos exponentes de esos géneros que suplan a los que se van muriendo. A pesar de que quizá muchos de ellos, o varios, no sé, tú me dirás, ya lo mejor de su obra ya la hicieron, ¿no? Sí, y viven de eso, ¿no? Por ejemplo, Paul McCartney tiene 79 años. Hay propuestas así novedosas. Y sigue tocando los éxitos de los años 60 y 70, ¿no? Pero de todas maneras sigue vivo y sigue representando lo mismo que cuando tenía el chavo 20 años, ¿no? Uh-huh. Esa es la cosa. Sí, pasa con los escritores lo mismo. Con los escritores pasa lo Manuel, mismo. Muchas gracias. Te mandan saludos próxima. Guillermo López, Rebeca Buches. Un abrazo. Saúl Gómez. Muchas gracias. Venga. Bueno. Muy bien. La sexta conferencia del ciclo Jalapeñas Inolvidables, en memoria de María Teresa de Medina, presenta hoy el maestro Roberto Peredo este libro. Él es el autor, con comentarios de la maestra Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Esto va a ser el día de hoy a las 12 horas en el Museo Casa de Jalapa, entrada libre. Y muchos saludos a doña Rebeca. Y también tenemos por acá algo de nuestra querida compañera, amiga Raquel Torres, porque va a haber una muestra gastronómica regional en homenaje a Raquel. Esto va a ser el jueves de 11 de la mañana a 8 de la noche en el Centro Recreativo Jalapeño. En Jalapeños Ilustres, casi esquina Insurgentes, ya les estaremos recordando. Y hoy se va a llevar a cabo un espectáculo que no hay que perderse, de danza buto. Ahorita viene la persona encargada de promover este evento para que nos explique un poquito más ampliamente de qué se trata. Son las 8:25, las 8:25 aquí en la revista. De acuerdo con Daniel Penac, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Continuamos. Escuchamos música de Heinrich Biber, se llama Sonata. Bueno, pues aquí continuamos en la revista. Con mucho gusto recibimos a Mauricio Jiménez, el director de ahí del Teatro del Estado, y nos trae buenas noticias porque, como nos había anunciado Araceli Batalla y él mismo la semana pasada, se va a presentar un espectáculo de esos que no hay que perderse. Es de Danza Buto. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muchísimas gracias por recibirnos, maestro Carlos. Ya nomás ver la portada del programita. Es muy impactante, ¿verdad? Sí, es una de las creadoras contemporáneas más importantes, reveladoras. Y de esto, como bien menciona, pues son obras únicas e inauditas que no hay que perderse. Son de las piedras miliarias del arte contemporáneo. Uh-huh. Es una nueva expresión, esta famosa danza buto. Recordemos que nace a partir después del holocausto nuclear. Uh-huh. Y es la expresión más novedosa, sí señaladamente pesimista, sí señaladamente existencial y ensimismada y abstracta, pero de una profunda verdad y confesión que siempre al verlo en el escenario, cuando está hecho por grandes maestros como en este caso Yumiko Yoshika, trepida uno, se cimbra, a pesar de no entender. No, pues el arte no, imagínate. Es como la música, ¿no? Efectivamente, cómo resuena, cómo puede ponernos en un estado de ánimo. Uh-huh. Y es precisamente la danza buta una de sus expresiones más nítidas de lo que puede ser el arte abstracto. Y lo mejor, que está inspirada en una de las novelas que nos corresponden y que nos hacen ser latinoamericanos, que entendemos todo este universo de fantasmagoría, locura años, y demencia, ¿verdad? Y vehemencia que produce García Márquez. Mira, de quizá hecho, con ese referente ya, aunque todos no entendamos. Por supuesto, y ya con eso tenemos ahora, por ejemplo, este añadido de luz a los 100 años de soledad. Habla de esa actitud profética y confesional que tienen los grandes creadores, comprometidos con una concepción temática y que van a fondo y que no solo respetan y entienden el universo que están planteando, sino que además tienen eso, los signos externos para expresar la dimensión íntima de lo que estamos viviendo y de lo que somos como seres humanos. Quizá habría que ver qué tanto del realismo mágico que conocemos como tal está allí, ¿no? Seguramente traducido de la mejor manera en esos pasos silenciosos y trepidatorios que puede generar un gran bailarín. Es como tener enfrente a una cantante como la Callas, nada más que en movimiento. No, y a lo mejor con este impacto, con este engancharse con el arte, con el espectador, ya podríamos leer con otros ojos también 100 años de soledad, ¿no? Con alguna serie de imágenes y probablemente las referencias emocionales que vamos a tener, ¿no? Si bien en la novela el hijo de Renata Remedios, llamada Meme, y Mauricio Babilonia, como son parientes, como tienen ahí cierta cercanía, el niño nace con una cola de cochino. Ah, es cierto. Es y entonces, cierto. Bueno, la evolución es que aquí no es cualquier aditamento. Es, sí. Es precisamente un anexo de su cuerpo, ¿no? Sí, que Mauricio está hablando de la fotografía donde viene así esta cola de lagarto aquí en esta mujer, ¿verdad? Yumiko Yoshioka. Hoy se presenta a las 8 de la noche en el Teatro del Estado, en la sala Emilio Carballido, y están todos invitados. La taquilla se abre a partir de las 10 de la mañana y son boletos controlados, es decir, son cortesías, son pases para todas las personas que quieran. Esto en Nueva York nos hubiera costado $200. Un poco más, ¿no? Digo, hasta arriba. Así es. Y aquí, pues, gracias al Instituto Veracruzano de Cultura. Sí. Lo vamos a tener gratis. ¿Qué hay que hacer para...? Afortunadamente es en la sala Emilio Carballido, antes sala grande, y hay mucho lugar, ¿no? Hay que apersonarse. Pero desde temprano, 10 de la mañana, ¿verdad? Desde las 10 de la mañana hasta la hora de la función, hasta que agotemos los boletos controlados. Uh-huh. Bueno, pues no hay que hablar más si no hay que ir a verlo. Además, tenemos un privilegio. La maestra Yumiko va a dar un taller en el Teatro La Libertad, ahí en Ignacio de la Llave, 105, uh-huh. Del 11 al 14, por las tardes. ¿Del 11 al 14? Del 11 al 14. Van a tener quienes entienden y saben de lo que es el movimiento, y los que no, que pueden apersonarse y observar, tienen la oportunidad de pertenecer a este taller. Para los de danza, para los de teatro. Así es. Muy bien, pues qué bueno. Me dio mucho gusto saludarte, Mauricio. Don Carlos, siempre de verdad un placer estar aquí con usted. Aquí nos estamos viendo y perdón por haberte hecho esperar. No, hombre, al contrario. Chuchín, ¿tienes algo o no tienes algo? Si no, ya me sigo yo acá. Sí. Bueno, pues vamos a darles algunos datos de este evento. Tras la mundialmente aclamada obra coreográfica Antes del Amanecer, Yumiko Yoshioka presenta ahora 100 años de Luz de Soledad, segunda parte de su trilogía de 1 a 100, inspirada en la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Para explorar un estado de soledad, Yumiko baila la vida de una criatura única, nacida en un planeta de 100 años luz de distancia del nuestro, explorando así el estado de soledad. Ella dice: en mi infancia siempre me fascinaron las criaturas imaginarias y los monstruos de los cuentos de hadas. Buto, una danza de la metamorfosis, me ayuda a explorar este mundo imaginario y a hacer visible lo invisible. La coreografía y dirección es de ella, de Yumiko, ella es la que baila. Diseño de vestuario, Pablo Alarcón. Y la dirección artística es de Marina Vera. Ella, Yumiko, nace en Tokio desde 1988, reside en Alemania y ha recorrido el mundo, pues, con presentaciones e impartiendo talleres. Muy bien. Buen día, Mauricio. Gracias. Muchísimas gracias. Chuchín. And I would have been this. You know I would have been. Uh-huh. I could have been. You know I would have been. Uh-huh. I could have been. You know, yeah. You know I would have been. Uh-huh. I could have been. Girl, you yeah. know I would have been. Uh-huh. I could have been. You know, I know I would have been. You know I could have been. You know, I could have been. You know I would have been. You know I would have been. I would have been good for you. A week I can't go to the store and buy your ass a clue. I heard they got some onions they on sale. Maybe we can buy her too. I heard a Joe a mama sold Joe a buttons until you were 22 and your sister was Joe Laundry. I think it's time I did laundry too. I say, now you a lagger. A what? Are you a lagger? A what, girl? You don't understand? I don't understand what you said. I say, you know you like a loop, like a hula hoop. Oh, like a hula hoop. Like a hula hoop. You like a loop, loop. I feel like I'm going round and round with you. I feel like the hose inside my soup. But don't nobody get full up of eating no soup. I've got a question, so many questions. And you got a mom. You. Yes. You. You. You. You. Yes. You. cascade down the hall and crumbs? Or do you I need permission from your mama? I think I need permission too. You like me, you carry me to do what I gotta do. You cheat when you carry me the face and work for the time you had to make. I've got all my own questions, so many questions. You gotta figure out the big old stupid when what makes you speak. From New Orleans. And we invite you. Lo decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás. No leas y serás conducido. Continuamos. Bueno, Tank and the Bangas o Banjas, este grupo, Tiny Desk Concierto. Saludos a Alejandro Saldaña, que nos comparte su colaboración en Rompeviento TV, Margen Sur, el fiscal Rufián, se titula su columna de Alejandro Saldaña Rosas, el fiscal Rufián. Obviamente ya saben de quién estamos hablando. Entonces, búsquenlo para que lean el siempre interesante punto de vista de Alejandro Saldaña. Se sigue escribiendo muchísimo acerca de Francisco Toledo y bueno, nosotros tratamos de escoger algo que no se parezca a todo lo que se está planteando de él, ¿no? Que es mucho. Entonces, hay una nota de Chavina Berman donde nos habla de cuando llegó a la Ciudad de México Francisco Toledo hace muchos años, pero vistiendo igual con sus guaraches y sus greñas y su barba y así, todo hipioso, ¿no? Como decimos, y la discriminación que sufrió en varios lugares fue como muy, no sé si dolorosa, pero sí por lo menos molesta para él. Porque cuesta trabajo pensar que, digamos, Sabina llegaba con Francisco Toledo a un restaurante más o menos, y ahí el mesero se le acercaba, por ejemplo, a Sabina y le decía, oiga, usted va a pagar la cuenta, ¿verdad? Es algo que, ¿qué ole? Es algo que uno no puede creer que haya sucedido así, ¿no? O como en un balneario que está allá cerca de, creo que es en Morelos, las Estacas, es un río donde el agua es heladísima. Y pues es un paseo, ¿no?, al que van mucha gente de allá del DF, y que como que no lo querían de dejar entrar a él, ¿no? No sé si creían que era un indigente o algo así. Entonces, pues siempre, es que Francisco Toledo, le decían, pues igual se quedaba, ¿no? No sabía ni quién era. Entonces dice que se ató, porque hasta hubo un comentario, aquí no pueden entrar indios. Fíjate nada más, ¿cómo es posible eso? En un país como México, qué bárbaro. Y entonces dijo, bueno, pues entonces ya me voy con los indios, y ya no quiso estar en el DF. Y mira que ya había estado en París, no sé si antes de estas anécdotas o después, pero pues es un hombre universal, qué bárbaros. Bueno, a ver si nos da tiempo después de echarle un ojito a ese artículo de Sabina Bierman. Pero Hermann Bellinghausen, con su manera de escribir, nos dice, así de inolvidable como conocer el mar, un gran amor, o ese momento preciso que divide el mundo en un antes y un después del viaje psicotrópico, que abre las puertas de la percepción, definitivamente guardo en la memoria la primera vez que vi un Toledo hace más de 50 años. Ninguna gran cosa. Una acuarela con animales haciendo alguna cochinada, una pieza que siendo menor no lo era. Corrían los años de la arrogante ruptura y yo era casi un niño, dice Hermann Bellinghausen, embobado con la pintura mexicana del reciente pasado y la actual y vibrante de Vicente Rojo, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, Fernando García Ponce y el joven y estimulante Felipe Ehrenberg. Pero aquel pedazo de papel colgado en alguna extinta galería de la zona rosa, resultaría pronto el umbral de una revelación. La totalidad de su trabajo inundaría el aire. Le había nacido al mundo un artista absoluto y limitado en sí mismo, callado y portentoso, una fuerza de la naturaleza. Ninguna técnica, ningún material, ningún género, ninguna maravilla de lo real serían ajenos a sus portentosas manos. ¿Cómo no rendirse a la feraz espesura de su todo? Tlacuaches, conejos, garzas, alacranes, alcaravanes, coyotes, gatos, perros, changos, culebras, sapos, sirenas y chapulines van parejos a los elotes, magueyes, tunas, cerros, coños, pitos, mujeres masturbándose o apareándose con algo o alguien de la selva virgen, papalotes, bicicletas, máscaras, collares, ríos, peces, mierda entre las flores, mil mitos repentinos. Ni el sol, ni el sexo, ni la escatología divina guardaron secretos para él. Nada se compara con un artista absoluto, que donde pone el lápiz nace un mundo. Cada pieza suya nos obsequia el privilegio de mirar, de verlo arder y nosotros con él al fin de cuentas. Suya la maravilla sin freno. Francisco Toledo está más allá de la inteligencia, pero las inteligencias delicadas le son afines. Los ojos de Luis Cardoza y Aragón fueron quizá los que mejor lo observaron. Miró y miró, escribió y escribió, lo asedió por décadas sin interpretarlo. Toledo no necesita interpretación. Cada obra es parte contundente de su propia e inenarrable creación. Heredero de José Guadalupe Posada. Y ríase la muerte de la muerte. Me permito un párrafo, dice Bellinghausen. un párrafo de puro, como escribe Cardoza y Aragón, de entre sus miles de líneas y aforismos, como versos incrustados en ensayos de aliento mítico dedicados a Toledo, rompió la monotonía del arte en México. Estamos ante el sueño de un niño anciano. No se ha renovado, nació renovado, como el arte precolombino. Nos provoca su ardua adaptación de lo real. Carece de museo secreto, es inocente. Me complace que antes que universal sea del pueblo. Toledo y Juchitán, hijo de la tierra, niño del viento, nunca olvida ser ardiente. Lo que hace no está bautizado. En fin, gracias Luis. Quien no escucha su remota sangre, poco encuentra en la verdad de sus antecesores, de sus sensaciones ópticas, de su manera de ver y de ser, y el abrazo amoroso de lo indio, de lo magnífico indio. Qué bonito, escribe Germán Bellinghausen. Muy bien, pues ya faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana, 10 para las 9, aquí en la revista. Esa nena tan bonita es la reina mía. Esa nena tan bonita. Esa nena tan bonita es la reina mía. Soy feliz porque la tengo, pues me devolvió la vida. Esa nena tan bonita es la reina mía. Es la flor que con cariño voy regando día a día. Esa nena tan bonita es la reina mía. La fuerza que necesito la consigo en su sonrisa. Esa nena tan bonita es la reina mía. Si ella no estuviera en mí, otro a mi cantar sería. Esa nena tan bonita es la reina mía. Ella es mi reina porque es la fuente de mis alegrías. Esa nena tan bonita es la reina mía. Thank you. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Viento de agua, la reina mía. Bueno, está aquí con nosotros un amigo que me da muchísimo gusto, un amigo de hace mucho tiempo con quien tuve el placer de compartir una experiencia teatral de la que todavía nos acordamos. Uf. Y ya tiene, pues apenas como 30 años o más, ¿no? 40, por ahí, poquito. No, 30 y tantos. Uh-huh. Sí. Y Mateo Mendoza. A gusto estar como, aquí. Además, revistero desde hace mucho tiempo, psicólogo de profesión. Sí. Y compartimos la experiencia del cuento de Navidad. Excelente. Era un niño. Yo era un niño. Bueno, tú hacías de niño, yo, no es que eras un niño. No, ¿a poco no se me nota? La edad. No, y tú eras un excelente... El Santa Claus que a mí más me ha gustado. Yo era el Santa Claus, corrientote. El Santa Claus de ahí de la Bondojo. Yo sí, no sé, decía, aquí no pellizcamos a los niños, véngase para acá, señito. Eso era maravilloso. Qué maravilloso. Bonita experiencia, ¿verdad? Hombre. A mí me dio mucho, me formó enormemente. Oye, el maestro Caraballido fue a ver uno de los ensayos, ¿te acuerdas? El que nos sí, dio porque ahí. Como él era amigo de José Luis Aguilar, el director, pues entonces teníamos el placer de contar con él. Todas las puestas, creo que también en la trilogía de Caraballido, de La Pesadilla, y estuvo también con nosotros. Sí. ¿Esa fue tu primera obra? No, bueno... ¿Ahí? De hecho... ¿En la caja? En la caja fue... sí estuvimos ahí con psicología, de lo que vengo a platicar, de la sí. patología de la psicología contemporánea. Después ya estuve en los inicios de... ¿Te acuerdas de la que montaba con Jorge Castillo? Ya se me olvidó. Pues sí. Bueno, es un chorro, pero que estaba Liliana Calatayud, estaba Hipólito también, los chicantanos. Bueno, sí, pues en esa época estaban todos ellos. Era un grupito ahí muy bueno. Ajá. Y luego cuento Navidad. ¿Sí? Ajá. Y de con ahí, la inolvidable Chepina, también psicóloga, que se nos fue muy pronto. Bastante. Muy pronto. Bastante, bastante. Sí, en eso estuvimos. Sí. Mi vida teatral fue muy, muy corta. Sí, sí, sí. Pero cierto. Muy impactante en mi vida, yo creo. Y ¿En realidad, qué crees que te haya influido? Bueno, pues en la manera de ver el mundo, de verlo muy orgánico. Porque el teatro, a mi juicio, es una representación de la vida, ¿no? Bueno, eso es lo que comúnmente se dice. Pero verte y hacer una metacognición que le llaman verte haciendo algo que tú mismo haces y analizarte y poder tener conciencia, pues eso te hace ver la vida diferente. No lo puedes... Lo que dicen los psicoanalistas, ¿no? El hacer consciente lo inconsciente. Uh-huh. Bueno, el teatro hace eso a los que actuamos, bueno, a los que actúan, ¿no? Esto es una herramienta para algunos especialistas en la psique, ¿no? Los así psicodramas es. Y estas cosas, ¿no? Excelentemente, uh-huh. Eso es un principio, digamos. Uh-huh. Y ese es el asunto. Porque tiene que ver con lo humano. Totalmente. El teatro tiene que ver con lo humano y tu profesión tiene que ver con el ser humano. Eminentemente humanista, no, no hay de otra. Aunque, bueno, ahí hay unas corrientes medio, nada humanistas. Pero bueno, finalmente es el desarrollo de la especie humana y de su cultura y de sus ideologías incluso, o sea... Uh-huh. Oye, ¿Rodrigo González fue contemporáneo tuyo aquí no. en psicología? No. No, Rodrigo andaba por aquí, platicaba eso con Chuchín, entre los 78, 79, 80, más o menos. Vivió en casa de Enrique Portilla, porque era como su pupilo. Ah, pues mira. Fíjate, y ahí, eso no lo sabía. En Úrsulo Galván, un amigo que se fue a hacer un posgrado, un amigo de él, físico, uh-huh. creo. Dijo, te dejo mi casa. No sabía en manos de quién la dejaba. ¿Por qué hacemos unos fiestonones bien padres? Excelente. Pero ahí era una casa grande que está a los inicios de Úrsulo. Uh-huh. Y ahí vivió Enrique. Ah, y ahí íbamos a festejar los estrenos y todo ahí. Pero era, digamos que entrabas y estaba toda la parte donde vivía Enrique. Y luego bajabas unas escaleras a un patio. Uh-huh. Y ahí abajo había un chavo con una guitarra que estaba duro y duro y duro todo el tiempo. Rodrigo González. Así cuando es. No era conocido. Cuando no era conocido. Pero estaba en psicología. Sí, Rodrigo él vino González estudiar psicología llegó, Jalapa. Sí, ese uh-huh. es un punto importante de esa entrevista que me permite exponer el impacto de la caja en psicología. Fíjate que Rodrigo González, según cuenta su esposa en un documental del Canal 22, que vino a estudiar psicología, pero se fue enojadísimo, así lo dice ella, porque el plan de estudio había cambiado. Era un plan de estudio con una corriente abierta, humanista, y pasa de repente a ser preeminentemente conductista. Y entonces se enojó y se fue. Como un retroceso, ¿no? Sí, él se fue molesto. Eso dice su esposa, yo no lo conocí. Fíjate que Víctor Arredondo creo que andaba ahí dando clases en esa época. Es probable, sí. Con su greñote y todo, en aquella época. El de aquel entonces. No, yo llegué después. Llegué en el 78 a la Facultad de Psicología. Pero obviamente no tuve el gusto de conocer a Rodrigo. Y no sé si me hubiera dado gusto porque yo traía otra manera de ver la vida. Uh-huh. ¿Sí? Y estando en psicología, cuando hacemos teatro, empiezo a tener conciencia de cosas, ¿no? De esas situaciones, de la psicología y sus impactos en las vidas, ¿no? Me empiezo a ver la psicología diferente. Y como complementario de lo que aprendías en el aula. Sí, sí, uh-huh. sí, aunque en el aula aprendíamos muy poquito. Lo que yo estoy planteando, lo que vengo a plantear aquí, es mi visión. O sea, yo vengo a compartir mi visión, uh-huh. sin duda habrá otros maestros catedráticos de ese entonces que tienen una visión diferente a lo que yo voy a plantear o a lo que estoy planteando, ¿no? A ver, planteanos de manera que entendamos si ser psicólogos. Ah, chirrión. Bueno, mira, primero había que posicionar eso. ¿Qué estaba pasando en la Facultad de Psicología de la Universidad de Veracruzana en ese momento, uh-huh. en esos años? Pues estaba desarrollando un conductismo fuerte. Ya venía en los años 72, 73, ya venía creciendo el desarrollo del conductismo en la Facultad de Psicología. ¿Cómo lo definimos el conductismo? ¿Tenemos nociones de lo que es? La ciencia, el estudio de la conducta humana, uh-huh. sí, propiamente. Pero es como una de conducta, reacción y sí, acción, reacción o respuesta. Efectivamente. Estas cosas, ¿no? Efectivamente, y que permite de alguna manera modificar conducta, y esto permite, por lo tanto, tener respuestas favorables ante una situación negativa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo reaccionar ante un miedo, una ansiedad, ¿no? Y el uso de esa técnica, digamos, esa tecnología de la conducta permite superarlo, ¿no? Pero también se utiliza para inducir, ¿eh? En un momento dado, ¿no? Sí, cierto. Entonces, bueno, ese elemento es lo que en un momento dado yo creo que a Rodrigo González no le gustó. Se sentía como el perrito de Pavlov, ¿no? Que pues, le tocaban la campana. La campanita, yo creo que no estuvo muy de acuerdo. Nosotros vivíamos eso. Eso estuvimos viviéndolo como alumnos. Y al principio era una cuestión muy novedosa. Pero cuando pasas a conductismo 1 y vas al conductismo 2, y ves que, bueno, no hay otra. En ese momento para nosotros no había otra visión del mundo más que a través de los parámetros de la teoría de la conducta, algunos de nosotros empezamos a sentirnos muy incómodos, no nos gustaba. Y veíamos el plan de estudio que íbamos a terminar el conductismo 8. o sea, esto seguía, ¿no? Y empezamos a tener ahí un grupo de amigos, entre ellos Chepis, una inconformidad, ¿sí? Uh-huh. Éramos 8 jóvenes. Ocho jóvenes, Josefa Victoria Hernández Rocher, Carlos Salgado, Ofelia Ramírez Rueda, Blanca Cantú, Olivia Vadillo, los estoy nombrando para reconocer su trabajo o su impacto, Yolanda Vincent, Sánchez, Mateo Mendoza, en fin, éramos 8, no, a ver si no se me olvidó. Y lo que nosotros empezamos a ver es que teníamos que buscar por nuestra propia cuenta otros elementos formativos, porque en el plan de estudio no estaban considerados. Pero en ese momento en el mundo no había una corriente que se contraponía al conductismo, ¿sí, no? Sí, siempre ha habido esas corrientes porque son dos corrientes, parten de dos corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, una, el empirismo, evidentemente, de la cual van surgiendo otras subcorrientes y donde surge el conductismo. Y la otra animista, que en un momento dado, pues de donde viene el psicoanálisis y otro tipo de corrientes, ¿no? Subcorrientes. Entonces siempre ha habido una confrontación. Porque unos, amparados en el método científico, los positivistas plantean, o los conductistas, para centrarnos ahorita, plantean el hecho de que tiene que ser demostrado, controlado, ¿sí? El fenómeno, ¿no? Para su estudio. Y en el otro, y en la otra corriente, el planteamiento es un planteamiento que reconoce que hay variables que no puede controlar, pero que ahí están. Las emociones, por ejemplo, ¿de dónde surgen, no? Ahí entran los lacanianos, ¿no? Sí, dentro del psicoanálisis. Los lacanianos puros. Así es. Pues así estábamos nosotros los jóvenes ahí dando vueltas estos 8. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y como el plan de estudio no nos ofrecía otra cosa, se nos ocurrió ponernos a estudiar solitos. Y solitos y psicoanálisis. O sea, pero, imagínate. Pero no dejaron la facultad. No. Nosotros seguíamos estudiando en la Facultad de Psicología, pero en las tardes, noches nos reuníamos a leer las obras de Freud con alguna que otra orientación en particular. Por ejemplo, un maestro que mucho nos ayudó fue Jean-Luc. Otro. Ah, Jean-Luc, sí, es cierto. Jean-Luc nos apoyó mucho, nos ofreció su espacio. Juan Capetillo también estaba muy metido en eso de Lacan, ¿no? También, ellos sí son lacanianos. Y en ese sentido, nosotros nos metimos a estudiar, pero por cuenta propia, ¿no? Con todos los riesgos. ¿En la casa de alguno? Primero en las casas, ahí mismo en la misma facultad, en algunas áreas, y después te digo que ya Lugo nos ofreció su espacio de su consultorio. Oye, ¿el director no decía nada? ¿No se enteró? Y... No, de hecho nunca hubo una confrontación realmente con nuestros maestros. O sea, no la hubo. Carballo era una persona muy, muy abierta, pero el plan de estudios era así, que se podía hacer, ¿no? Entonces... Finalmente, nosotros, en esas sesudas noches de estudio... ¡Oh, qué padre! De estos 8 que estábamos ahí, alguien dijo, pues es que la mejor manera de expresar esto es a través del psicodrama, ¿no? ¡Ándale! Pero finalmente nosotros no éramos estudiantes de tercer semestre, o sea, chamacos. Sí, pues sí. No había, o no encontramos aquí en Jalapa quien nos pudiera... promover o formar bajo el psicodrama. Pero entonces alguien dijo, pero está el teatro, ¿no? Pues busquemos el teatro, hagamos un grupo de teatro. Ese círculo de estudios que teníamos se llamaba Círculo de Estudios Resistencia, fíjate, ¿no? En una connotación psicoanalítica y en una connotación de que nos resistíamos al plan de estudios, ¿no? Y que ya entraron a un festival de teatro. Después, ¿no? Es que ese es el cuento, fíjate que... Bueno, déjame sacar esta nota de Rebeca Uchés, que sí recuerda a Rodrigo. Mira. A Rodrigo, Rama y Mercedes, españoles que llegaron en esos años a la Facultad de Psicología y se dio un gran cambio, que si lo recuerdas. Sí, claro que sí. El psicoanálisis. Ahorita lo voy a comentar. Claro que sí. De hecho, es que este es un proceso interesante. Cuando decidimos hacer teatro, nos vamos a buscar allá a la Facultad de Teatro quién nos... Ajá. Y ahí Cermeño nos refirió a La Caja. Y entonces, La Caja llega a la Facultad de Psicología una mañana ahí todo desgarbado como siempre, pelón, con su aretito, su... Morralito. Su morral, ese morral de cueros, sus zapatitos y su caminar así muy bailado, y se hacía llamar Arturo Meseguer. Uh-huh. Y resulta que fue Arturo el que tomó ese grupo dentro de un taller, como un taller de universitario, de estatus universitario. Y empezamos a trabajar ahí, en la Facultad de Psicología. Ahí empezamos. ¿Tuvieron un taller exclusivo para ustedes? Para estos ocho. Mira nada más. Para estos ocho. Mm. Y que pues se creó el grupo de teatro del Círculo de Estudios Resistencia. Mm. ¿Sí? Y entonces empezamos, pero con Arturo lo que empezamos a hacer fue un trabajo de sacar, de catarsis propiamente. Uh-huh. No fue un trabajo de teatro directamente, no. De técnicas de teatro. Porque era el taller. Nada, exactamente. Uh-huh. Fue una cosa fuerte. Que Arturo nos agarraba, como ya sabes, con su boquita alvaradeña. Uh-huh. Nos ponía uno que otro cachetadón por la manera en que nosotros entendíamos la vida. Uh-huh. Chamacos, jovencitos, pues formados en casa. O sea, la verdad, muy, muy, muy fuerte el trabajo con Arturo. Pero Arturo se tuvo que ir. Y entonces nos sustituyen y nos mandan a otro. Y al principio estábamos molestos. Ay, y todavía después, porque no sabíamos quién era. Cuando nos llega otro bonachón con sus lentes, peloncito, regordete. Preciosa su sonrisa. Georgie. Llega el querido Jorgito. Jorge Castillo. Jorgito Castillo. No, con Jorge es cuando empezamos a trabajar ya todo el montaje. Uh-huh. Fue una creación colectiva de estos ocho. Uh-huh. Y fue una creación colectiva precisamente haciendo un cuestionamiento de la psicología. En ese momento, esa psicología empirista. Y en particular de lo que estaba pasando en la Facultad de Psicología. Y se arma un movimiento. Oye, mira nada más. Fíjate, un movimiento estudiantil sin huelgas. Sí, asambleas, sí, sí. Asambleas. A partir de esa obra de teatro que después la fuimos a presentar a Veracruz, a otras facultades. ¿Qué se llamó? Patología de la Psicología Contemporánea. Sí, creación colectiva, demostrando o señalando los errores y los problemas. El nombre debe de haber asustado un poco a la gente. Al principio sí asustó. A los psicólogos y vamos, vamos. Así, ¿no? Y los catedráticos iban y así como recelosos de a ver estos que traen. Mm. Sobre todo los conductistas puros, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Pero los jóvenes, los compañeros empezaron a mover. Asambleas, reuniones, análisis. Movió el tapete. Mira qué bien. Por eso, ¿y qué pasó? Que llegó un momento en que se tuvo que hacer un cambio del plan de estudios. Y entonces entró psicoanálisis, entró Gestalt, empezaron a entrar las corrientes. Yeah. Nosotros estuvimos en ese comité de alumnos que con la dirección de la escuela estuvimos viendo el plan de estudio, la propuesta de qué materias se iban a dar, inclusive proponiendo y buscando catedráticos. Ahí llegaron los españoles, que así les dicen. Ah, estos que dicen. Rodrigo Rama, hijo de Ángel Rama. Mm. ¿Sí? Y Mercedes, su pareja. Y llegaron más, o sea, empezaron a entrar distintos catedráticos de distintas corrientes. Bueno, hasta estudiamos freudomarxismo, ¿cómo ves eso? Mm. Wilhelm Reich era así la Biblia para estudiar. Oye, pues qué estudiantes tan inquietos. Inquietísimos, pero ¿qué crees que nos pasó? Que cuando salimos de la facultad de esta generación, la que armó todo este alboroto, su certificado decía conductismo 1, conductismo 2, conductismo 3. Nosotros no estudiamos ninguna otra cosa más que eso. Bueno, porque tuvo que pasar un tiempo para que se hiciera el cambio de plan. Otra cosa. Y ahorita ya son cerca de 36 años de impacto con sus variantes. Muchos estudiantes de psicología no tienen ni idea de cómo se dio ese movimiento. Mira. Y por eso yo te dije aquella vez en el mensaje, para psicología, la caja fue una caja de Pandora. Uh-huh. Movió totalmente. Años después, ahora yo veo que, bueno, finalmente el conductismo no es una corriente despreciable. No es una teoría despreciable. Tiene elementos importantes para el conocimiento de la conducta humana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como jóvenes dijimos, queremos de otra cosa. Rompimiento. Y fue como rompimiento. y nos dio mucha fuerza el teatro. Se sintieron los estridentistas de ahí, de la psicología. Ah, y no estábamos muy lejos de aquí, ¿no? De Maple, pero finalmente el impacto, yo estoy seguro que ha sido enorme. No, pues sí, y seguramente fue la caja, fueron Carlos, los pioneros, mira, fue nada más. Fue la caja, o sea, ¿cómo nos dio a nosotros mira, elementos y valor? Después participamos en festivales de teatro. Sí, sí. Yo, por ejemplo, inclusive dirigiendo, no tanto, actuando, en fin. Pero el momento importante fue ese. Uh-huh. Y ahora yo digo, veo, eso es un punto de vista personal, no tiene por qué compartirse, que fue en honor a Rodrigo González, porque él le hubiera gustado o estar en ese alboroto, sí, o simple y llanamente haber estudiado con esa apertura. Uh-huh. Y yo conocí a Rodrigo González mucho después, ¿eh? Yo, siendo estudiante, yo no sabía de él. Rafa Azcoitia, ¿no sé, te acuerdas de él? Sí, cómo no. Rafa Azcoitia fue el que me empezó a prestar sus acetatos. Uh-huh. Ay, me fascinó, pero yo ya hasta ya era profesionista y todo. Padre de familia, ¿eh? Y empiezo a ver, pero no sabía esta historia. Hasta hace como 5 o 6 años me entero de este documental del Canal 22. Uh-huh. Y ahí voy escuchando que la esposa dice que él había venido a estudiar psicología, pero se fue bien enojado. Y lo que se estaba comentando aquí afuera, que subió a una montaña, se metió unos hongos, y ahí conoció al profeta del nopal, quien le dio la encomienda como sacerdote rupestre de transmitir todas esas sabidurías. Pues lo hizo bien, ¿no? No, pues todo, oye. Sí, lo hizo bien, quedó bien. Quedó muy bien. Pues sí, fíjate, eso es lo que yo quería. Mira, no, pues qué interesante. Como festejo a la caja, porque yo tengo mucho que agradecerle mucho de nosotros. Sí, esta invitación le hicimos a Mateo pensando en los 40 años de la caja y yo nada más recordando aquella experiencia que tuvimos en el cuento de Navidad, pero mira todo lo que me aclaras, ¿no? Del papel tan importante que jugó la caja. Sí. Con ustedes y lo que ustedes aportaron también a la caja, ¿no? Así es, así es. Qué bueno. Finalmente, cada quien hizo su vida o hace su vida y a veces se acerca más a la psicología o se aleja conscientemente. Uh-huh. Pero todo eso nos ayudó a formarnos como adultos, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos a todos mis compañeros, esos 8, pues dándole a la vida y agradeciendo. ¿Y se reúnen de vez en cuando? Sí. ¿Sabes cómo se llama el grupo con el que nos reunimos? ¿Este grupito? ¿No te imaginas cuál sería? No. Bueno, los Chepinos. Ah, pues sí. Por Chepis, ¿no? Una el Chepis. Queridísima amiga, hermana. Sí, tan linda. Hermosa. Yo con ella trabajé varias obras de teatro. Y nos tocó ir a un Cervantino. Ah, pues con la que fueron. ¿Cuál fue? Ya se me olvidó. Acto Cultural. Acto Cultural, el nombre era Acto Cultural para el 15º aniversario de la Sociedad para las Ciencias, las Artes y la Cultura de San Rafael de Ejido. Ese era el título. Bueno. Y ya le puso Paco Acto Cultural. Ah, bueno, sí, porque si no... Cosa que no vendía mucho, porque también decíamos, a veces teníamos poca gente. Decíamos, es que Acto Cultural, ¿quién va a venir? Entonces decía Laura, no, vamos a ponerle Colón Cristóbal el Genovés Alucinado. Ah, porque se representaba una obra dentro del teatro. Sí. Pero sí. Con Chepis compartimos pues muchas cosas, reuniones, teatro. Hasta los postres, aquella vez que comentaste que cuando fueron los Cervantinos. Los postres que nos cambiaban los boletitos por postres. Era muy dulce, era la Chepis. Uh-huh. Era un dulce. Y así estuvo, ahí estuvo. Ella era una líder importantísima en este grupo, una líder socioemocional. Nos unía bastante, fíjate. Tanto que pues ahora así nos reunimos. El grupo de WhatsApp son los Chepinos. Sí, mira qué bien. Pues recordamos. Pues me dio mucho gusto que hayas estado aquí, Mateo. No, a mí más, Carlos. Así que pues próximamente nos volvemos a ver, ¿no? Para platicar. Cuando ustedes digan. Gracias, Mateo Mendoza. A Chuchín. Todos, gracias.

y se casan mucho más tarde que cualquier generación anterior. Y sí es cierto, ¿eh? Conocemos chavos, digamos, de 28, 29, 30, 32, 30 y pocos, ¿no? Que están en esa situación, como que no les importa tanto, ¿no? Y la próxima generación parece estar siguiendo sus pasos. Y estos cambios han provocado nerviosismo entre algunos expertos que especulan que la cultura de los encuentros sexuales fugaces, la ansiedad, el tiempo de pantalla, las redes sociales y los padres helicóptero nos han dejado con una generación incapaz de sentir intimidad y compromiso. La revista The Atlantic declaró recientemente que estamos en medio de una especie de recesión sexual. Pero Fisher adopta una visión más generosa y sugiere que todos podríamos aprender algunas lecciones de los millennials sobre los beneficios del amor lento. No es que esta generación esté arruinando el matrimonio, dice, puede ser que lo valore más, pero tardan más en involucrarse, en tomar en serio, digamos, a una chica o un chico para pensar a futuro. Lo piensan mucho más y se abocan menos a los encuentros fugaces, ¿no? Al acostarse ahí con quien se puede, ¿no? Sino que lo piensan demasiado, y si no sucede como ellos quisieran, es decir, que haya una atracción más allá de lo físico y eso, pues no le entran y dicen que no y punto. Casi casi que hasta que no se enamoran y tienen una novia, entonces empiezan a tener una sexual. Es decir, no todos, obviamente. Pero bueno, es interesante el artículo, lo vamos a revisar mañana con calma. Nos despedimos con los jilgueros de Altamira y el Querreque, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Nos vemos. ¡Dale, Oscar!